Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Amigos, sean bienvenidos una vez más a Biblioteca Viva, el espacio radial del libro, la lectura y mucho más. Este es el programa oficial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, que llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de la emisora, el amigo Yossi Coronado. En la producción de la misma, la amiga Marta Rondón. Y en los controles nos acompaña Alexander Sosa. En la coproducción de este espacio, Soraya Tobar. Y en la conducción, Avianés Gutiérrez, la mujer que corre con lobos, y quien les habla, su amigo Reni Marrero. Como todos los martes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y a ponerse al día con todo lo que ofrecen las bibliotecas públicas del país en materia de promoción y difusión de saberes. ¿Y cómo pueden hacerlo, Avianés Gutiérrez? Facilito, Reni Marrero, siguiéndonos en Twitter como @biblionacional. O dándole me encanta y compartir a las publicaciones de nuestra cuenta en Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Así es, también pueden conseguirnos en Instagram como @biblionacional. O si lo prefieres, pueden enviarnos un mensajito de texto, aquí estamos activos por el 0426-516-5468. O llamarnos, nuestros números de cabina son 0212-562-7949 y 562-3953. Y recuerden que pueden escucharnos desde la página web de Alba Ciudad, albaciudad.gob.be. Y nuestra frase lectora del día es... Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen aquellas que he leído. Pero, ¿quién la dijo? Ah, esto la dijo el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, autor del célebre relato La Biblioteca de Babel. Entre otros inmortales escritos... Buenísimo, sabia y hermosa frase, pero llegó el momento de saber qué está pasando en Biblioteca Nacional. Por eso vamos a disfrutar de una cápsula informativa. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. El centenario del poeta César Dávila Andrade, fakir de los Andes, se conmemoró en la Biblioteca Nacional, a objeto de revalorizar y difundir la obra que el poeta ecuatoriano César Dávila Andrade realizó en Venezuela y que el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas resguarda con orgullo. Se le ofreció un sentido homenaje en la Sala Leoncio Martínez de la Hemeroteca Nacional, en el marco de la conmemoración del centenario de su nacimiento. Dicha exposición estará abierta al público hasta el 4 de noviembre. Te esperamos. La Ruta y la Franja de la Seda. Biblioteca Nacional te invita a la exposición La Ruta y la Franja de la Seda en los espacios de la Sala de Exposiciones Hugo Chávez, donde el público disfrutará de unas 60 imágenes de este programa de intercambio cultural y comercial de la hermana República China. La muestra estará hasta este jueves 11 de octubre. No te la pierdas. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. En la edición, Soraya Tobar, y quien les habló, Oscar Castro. Hasta la próxima. Gracias a nuestro compañero Oscar Castro por este completo resumen noticioso sobre lo que se dio la semana pasada en Biblioteca Nacional y lo que viene. Así que ya saben, no se pierdan estas actividades culturales completamente gratuitas. Y ahora vamos a consentir a nuestros niños, a los más pequeños de la casa, con un poquito de literatura infantil, disfrutando del segmento 1, 2, 3, Cuéntamelo otra vez. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2, 3, cuéntamelo otra vez.

esperamos que hayas disfrutado este viaje por la tierra de los dragones. Seguro que ahora que conoces un poco más de sus costumbres y forma de vida, no les temerás, ni los verás como los malos de la historia. Si quieres disfrutar por completo de Dragonalia, dile a mamá o papá que te lleven a la sala de lectura infantil y juvenil Mamá Rosa, de Biblioteca Nacional. Allí podrás encontrar este divertido relato. Recuerda que solo cuando se renuncia a los sueños, a la magia o a la ilusión, muere un dragón. Que nuestra fantasía, no importa la edad que tengamos, nos guíe siempre hacia Dragonalia, la mágica tierra donde los cuentos terminan pero no tienen final, porque son historias de siempre empezar. Trabajamos con mucho cariño para ustedes el amigo Ricardo González, quien prestó su voz para dar vida al Dr. Draco Draconis. En efecto, Soraya Tobar, la maga de la edición. Y en la adaptación y narración, quien les habla, Reni Marrero. ¡Chao! ¡Hasta la próxima aventura! No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2, 3, cuéntamelo otra vez. Que Miranda nos trajera y traiga en aquel barquito una flamante bandera. Testigo a los marineros y una gaviota viajera y un sueño de libertad contra la bota extranjera. Es nuestra bandera, la trajo Miranda y con tanto amor a mi patria. Es nuestra bandera, la trajo Miranda y con tanto amor se la dio a mi patria. Allá en la vela, el leandro desembarcó disparando a la conciencia, y en el fortín de San Pedro llegaron las buenas nuevas, desfilando por el pueblo Miranda con su bandera. Que nuestra bandera la trajo Miranda y con tanto amor se la dio a mi padre. Seguimos con Biblioteca Viva y escuchábamos Cantaguaro, nuestra bandera. Y bueno, ya estamos listos para realizar un verdadero viaje en el tiempo, pues nos vamos camino a la ruta histórica para conocer un personaje muy especial. ¡Tarararán! Así es, amigos, hoy vamos a estar conversando con un hombre que ha recorrido buena parte del mundo siguiendo ideales libertarios. Él, nuestro invitado, nació aquí mismito en Caracas, un 28 de marzo de 1750. Y aunque un 25 de enero de 1771, con apenas 21 años, salió desde el puerto de La Guaira rumbo a Europa, nunca se olvidó de Venezuela, su patria, a la que amó tanto que incluso le diseñó su bandera tricolor. Claro que sí, nuestro invitado de hoy es un hombre hecho por y para la libertad de los pueblos de América y el mundo. Sin más preámbulos y con un fuerte aplauso recibamos nada más y nada menos que al generalísimo Francisco. Muchísimas gracias, querido compatriota, por esta oportunidad que se me presentan, que ustedes me ofrecen aquí de volver a mi patria, a mi querida patria, de ese regreso del túnel del tiempo, volver a mi Caracas, ya en pleno fragor de la lucha revolucionaria. Aquí estoy para compartir con ustedes cosas que quisiera compartir. Bueno, muchísimas gracias a usted, generalísimo, por aceptar nuestra invitación. En verdad es un honor tenerlo con nosotros. Sabemos que recientemente usted desembarcó en la Vela de Coro y la Gaceta de Caracas, ¿no? Este medio realista que está, sabemos que es editado e impreso por órdenes de la Corona Española, ha dicho de todo acerca de usted. Pero, ¿qué se trae realmente entre manos Francisco de Miranda y cuál es su ideal político? Bueno, yo lo que quiero, ante todo, es liberar a mi país de el oprobioso yugo español. Eso ha sido mi lucha, la lucha que comencé cuando partí a la edad de 21 años a Europa, a Cádiz, y comenzó mi gran periplo en pos de la Estrella de la Libertad. En este momento, bueno, estoy aquí en este 1806 viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos. Todos los enemigos me tildan de ateo, me tildan de contrabandista, de todo, de bueno para nada, pero yo sé que ese es el despecho de los que no quieren la libertad, de los que quieren seguir oprimiéndonos. Miranda, ¿es cierto que vino a Venezuela atendiendo al llamado de un grupo de familias mantuanas, entre ellos los Bolívar Palacios? ¿Cómo no? Estando yo en mi campaña en América, cuando que todo apuntaba hacia Pensacola, estando yo precisamente en esta campaña, me llegó una carta que me mandó el coronel Juan Vicente Bolívar y el conde de Mijares, Juan Javier Mijares, Juan Javier Mijares de Solórzano. Ellos me enviaron una carta en la cual me hacen una invitación para que yo me incorpore ese 1781 para que iniciara la lucha de independencia. Muy interesante, pero sí. Háblenos un poco más de usted. Yo tengo entendido que también usted es músico y además habla varios idiomas. ¿Cuál es su instrumento favorito y cuántos idiomas maneja usted, señor Miranda? La flauta, sí, he estado aprendiendo flauta y por cierto, conocí muchos músicos emergentes, sobre todo Haydn, el húngaro. Yo estuve allá en el castillo de Esterházy y disfruté un concierto dado por este señor, eminente músico de talla mundial. Este idioma, bueno, inglés, francés, italiano, griego, etcétera, etcétera, italiano. El inglés lo aprendí en Inglaterra porque allí tuve a mis dos hijos. Tuve muchos años, he vivido muchos años y Francia, aprendí francés por supuesto en la Revolución Francesa, allá en capitaneando las tropas del Ejército del Norte, el célebre cañoneo de Valmy. Allí, por supuesto, tendría que contar con un buen francés para... Aclaremos algo, señor Miranda. Acá en el casco histórico de Caracas existen dos edificaciones en las que se presume nació y vivió usted. No. Una es la esquina El Hoyo y la otra en Padre Sierra. No. ¿En cuál nació usted realmente? Pero no me respondo ahorita. Vamos con musiquita y al regreso seguimos con nada más y nada menos que el generalísimo Francisco de Miranda. Pero muy bien. Favor. Te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo, comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y si

Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época comenzó a hacer traducciones de latín dirigido por su muy ilustre profesor, quien infelizmente murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz. Somos la ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Biblioteca Viva, su espacio radiofónico del libro y la lectura. Y hoy, bueno, tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que Francisco de Miranda. Y bueno, estábamos disipando una duda, estábamos aclarando ciertas cosas del Generalísimo, que se dice que acá en el casco histórico de Caracas existen dos edificaciones en las que se presume nació y vivió el Generalísimo Francisco de Miranda. Una es la esquina del Hoyo y la otra en Padre Sierra. ¿Cuál, en cuál nació usted realmente, Generalísimo? Yo nací realmente en la esquina de Hoyo, porque mi padre allí tenía un negocio de telas. Entonces allí nací. La casa de Padre Sierra la compró mi padre por 5,000 pesos a los descendientes de Fernando de Mejía. Y la habitamos en 1759. Quiere decir que yo tenía 9 años cuando arribé a esa casa. De ahí partí, ahí transcurrió mi juventud, mi primera juventud. De ahí partí para Europa a la edad de 20, ya casi de 21 años. Entonces, esta es la importancia de este caso, y es necesario que se sepa. Hay quienes lo acusan de extravagante por esa costumbre suya de ir escribiendo día a día todo lo que hace en una serie de diarios que han bautizado como La Colombella. ¿Es cierto que lleva 40 años escribiendo en esos cuadernos de viaje? Sí, señor, y comencé precisamente cuando tenía en mi salida de joven, cuando llegué a Cádiz, cuando bajé a La Guaira y abordé el barco Federico. Federico, allí comencé a escribir y no he terminado, porque he mantenido siempre esta comunicación con mi diario. De todas las cosas que me van aconteciendo, la voy escribiendo, porque es el legado que yo más aprecio. Sabemos también, Generalísimo, que usted viene a recorrer buena parte del mundo y de codearse con personajes como George Washington, Catalina de Rusia y el propio Napoleón Bonaparte. Pero también se ha hecho de poderosos enemigos. ¿Por qué le persigue la Inquisición? Bueno, acuérdate que España es una nación que está enclaustrada dentro de su oscurantismo, mientras la Europa entera es permeada por el Renacimiento. España se quedó metida entre monasterios. Entonces ellos, en ellos ha predominado el pensamiento ortodoxo, dogmático, cristiano. Entonces ellos consideran todos los libros, por ejemplo, de Voltaire, el abate Reinal, todos esos son enemigos de ellos. Entonces, como yo comencé a leer esos libros, entonces me declararon la guerra, me consideran ateo, hereje, ateo, de todo menos bonito, porque van en contra de ellos, pues. Amigos oyentes, aunque parezca mentira, nos acompaña acá en cabina Sebastián Francisco Miranda, el precursor de la independencia americana. Para conocer más sobre su vida y su obra, pueden enviarnos sus preguntas a través de mensajitos al 0426-516-5468 o llamar a los números 0212-562-7949 y 0212-562-3953 para interactuar con nuestro invitado.

porque así nos vamos, nos vamos nutriendo, nos vamos empapando cada día más de la de nuestra historia patria, que es tan hermosa. Claro que sí. Saúl, comenzaste a interpretar a Miranda por primera vez en la escuela primaria. Sí, sí. A la edad de 10 años. Sí. Este personaje ha ido creciendo contigo. ¿Te imaginaste alguna vez que te conocerían más por el nombre de Miranda que por el tuyo propio? No lo imaginé, pero fíjate, sí. Sí, yo comencé a hacer papel de Francisco de Miranda en la escuela donde yo estudié primaria, grupo escolar Hermanas Peraza. En Acarigua. Fue una maestra muy hermosa llamada Azucena de Velázquez, que ella me puso a hacer el papel de Francisco de Miranda y decía: tú, Saúl, eres el más idóneo para hacer el papel de Francisco de Miranda porque tú te pareces bastante. Y los otros compañeros se ponían como celosos. Yo también. Y había un primo que se desternillaba de la risa y se burlaba haciendo mofa, pues, de que por mi personaje. Entonces, y yo le digo: ya tú vas a ver que sí voy a tener éxito. Y bueno, y hasta el sol de hoy, claro, ahí comenzó. Claro, es que justamente, disculpa que te interrumpa, para las personas que transitan por el casco histórico, cuando ustedes ven a Francisco de Miranda, ese Francisco de Miranda que anda por allí cerca de la Plaza Bolívar, es el compañero que tenemos acá. Uh-huh. Y por eso decimos, pues, o dice Adianés, que este personaje ya se ha mimetizado contigo de tal forma, sí, que donde te ven, ya te vean o no con el uniforme de Francisco de Miranda, mira, tú no eres Miranda. Sí, en todas partes, ¿no? En los sitios más recónditos, incluso fui para Caribe hace como 3 años, fui. Y una señora por allá en plena Plaza Bolívar me dijo: mira, chico, ¿qué haces tú por aquí? Oye, qué bueno. Y era como maracucha, con su acento maracucho, y decía: ¿eh? ¿Qué te decía la señora? Este Francisco de Miranda, que siempre hace el papel allá en la Plaza Bolívar. Claro, por la ruta histórica. Y justamente, háblanos de la ruta histórica. ¿Qué es la ruta histórica y cómo tú te metiste en ese proyecto, te involucraste? La ruta histórica es un proyecto que comenzó, bueno, en el marco de la Revolución Bolivariana, por el pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez, que quiso mostrar la historia tal cual como es, mostrarnos la otra perspectiva de la historia que estaba vedada, que recordemos que la historia tiene muchas aristas, pero entonces el comandante Chávez nos muestra esa cara de la historia, que es la historia del materialismo dialéctico, pues, de las contradicciones, más detallada, más allá de los afeites lecunesco, como diría Herrera Luque, Francisco Herrera Luque. Entonces creíble, desmontarla de los pedestales, de las estatuas, y mostrarla tal cual, claro, como es. Saúl, ¿qué otros personajes históricos has tenido la oportunidad de interpretar y qué significado tiene para Saúl encarnar a Miranda, nada más y nada menos que Bueno, Miranda? Profundamente orgulloso, le doy gracias a Dios por esa bendición. De verdad, porque era algo que ya traía, se había sembrado en mí. Y siempre cuando me vine a Caracas, lleno de sueños, con una bolsa plástica, llegué a Caracas solito, ígrimo, sin conocer a nadie. Me quedaba por ahí en los hoteles. Entonces me inscribí en la Escuela Nacional de Artes Escénicas y allí comencé a estudiar. Y allí conocí la que hoy en día es mi esposa. Y así fue. He interpretado al gran mariscal de Ayacucho, a Bolívar, pero dicen que el que más, el que te queda mejor, el que es que me queda mejor en Miranda, así dicen mis admiradores. Mira, a propósito de ese teatro histórico, ¿qué importancia tiene hacer este tipo de arte, sobre todo callejero, para el conocimiento de nuestra historia? Bueno, la importancia es vital, es ingente, porque la gente, las personas se van captando, pues, la esencia de lo que ha sido el devenir histórico, contado, narrado en el sitio donde acontecieron. Por ejemplo, del 19 de abril, en la esquina del vínculo, que ahí estuvo Miranda cuando Bolívar lo trajo, él se hospedó allí. Y hacerlo así en pleno sitio donde sucedieron tiene una importancia muy maravillosa, y la gente se me acerca mucho, exageran incluso y dicen cosas maravillosas que uno se siente tan halagado, de verdad, es una bendición enorme, ¿no? Saúl, es inefable lo que te puede decir. Saúl, visita Miranda escuelas, liceos, universidades. ¿Cómo contactamos a Miranda? Bueno, por ejemplo, me pueden buscar aquí en la Ruta Histórica Camino de Libertad o por el 0426-939-6086. Ahí estoy. Ahí estás, y de hecho hoy viene, antes de asistir acá al programa, de la Universidad Bolivariana, donde tuve un conversatorio con los alumnos de estudios internacionales bajo la tutela del profesor Luis Beltrán Acosta Sánchez, y allí estuvimos departiendo, intercambiando saberes. Buenísimo. Acerca de la historia, maravillosa, una buena acogida. Buenísimo. Bueno, amigos oyentes, vamos a una breve pausa musical y al regreso conoceremos mucho más de la trayectoria de Saúl Figueroa, quien interpreta a Francisco Miranda en el proyecto de teatro de calle Ruta Histórica. Y al regreso nos seguirá hablando acerca de la obra de este venezolano universal. Así que no se despeguen. Perfecto. Biblioteca Viva y escuchábamos La Muralla de Nuestra América. Bueno, hoy conversando con Francisco de Miranda, con el actor Saúl Figueroa. Sabemos que seguimos con la conversa, sabemos que Miranda fue un ávido lector y un gran promotor de lectura. ¿Qué leía y por qué se interesó en traer una imprenta en su invasión a Coro? Bueno, sabes que Miranda era un hombre, bueno, forjador de mundo, pues él quiso traer y trajo la imprenta, y ese gran viaje que hizo por el mundo, que él quería hacer la gran república del Incanato, donde el poder ejecutivo iba a estar representado por el Inca y las dos cámaras, la Cámara de los Caciques y la Cámara de los Comunes. Entonces, los libros, el conocimiento, era para forjar una república de verdad consistente, que fuera capaz de hacerle peso a cualquier surgimiento de imperialista, bien sea de la Santa Alianza, que ya estaba por allí haciendo sus peninos, y con el inminente poderío norteamericano. Y como en Biblioteca Viva nuestro objetivo principal es la promoción del libro y la lectura, llegó el momento de saber qué lee Saúl Figueroa y qué libros puedes recomendarnos para conocer más de la vida y obra de Miranda. Me he convertido en cierta manera en un exégeta de la vida de Generalísimo Francisco de Miranda. Para los que gustan de una prosa así pulida y refinada, por ejemplo, Mariano Piconsala es maravilloso. La biografía de Mariano Piconsala. También José Tessardi, Ángel Grisanti, también le recomiendo Carmen Borges, esta misma señora Quintero. Inés Quintero. Sí, que más allá de su posición, escribe un libro donde hay cosas que son rescatables. Y a propósito de nuestro tema y personajes de hoy, Miranda Camino a la Ruta Histórica, ¿nuestros amigos oyentes pueden leer? Bueno, en el top 1 encontramos Diarios, una selección, 1771-1800. Esta es una selección de textos de Juan Carlos Chirinos, en el cual podemos darnos una idea de lo que Miranda escribía justamente en La Colombella, que era su diario personal. Sí. Así es, en el top número 2 encontramos Francisco de Miranda, Peregrino de la Libertad. Autoría de Ali Gómez García, que podrán conseguir en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez y en la Biblioteca Pública Parque Central. Y en nuestra posición de honor tenemos el libro de la semana, te recomendamos Miranda, protolíder de la libertad americana. Sí, se trata Rumanzo de Rumanzo González. Sí, señor, de Rumanzo González. Este libro nos habla de todo el periplo de Miranda por Europa y su relación con ese gran enemigo que siempre lo persiguió, que fue la Iglesia Católica. Este libro lo pueden conseguir en nuestra Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez y en nuestra colección de libros y folletos de Biblioteca Nacional, o también descargarlo en PDF en nuestra Biblioteca Digital César Rengifo. Claro que sí, también en nuestra colección antigua, mejor conocida como Libros Raros y Manuscritos, hallarán parte de lo que fue la biblioteca personal de Miranda, incluyendo los clásicos griegos. ¿Qué tal? Una de las cuales muestras señas de haber sido subrayado por el caraqueño Universal, quien parecer utilizó textos como la Ilíada y la Odisea, escritos en griego, para perfeccionar su conocimiento de la lengua helena. ¿Qué tal? Nada más y nada menos. Humildemente, sí. Detallito. Sí. Bueno, y también les recordamos a nuestros amigos oyentes que estos libros y mucho más esperan por ellos en el catálogo en línea de nuestra página web bnb.gob.be, cuyo buscador les permitirá ubicar el libro, revista o material visual y sonoro que deseen consultar. Saúl, fue un placer tenerte con nosotros en Biblioteca Viva y como recuerdo te haremos entrega de este pequeño detalle literario. ¿Título del libro? El libro es Las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón. Dios mío, bueno, los micrófonos son suyos, señor Saúl, para que le digas hasta luego a toda esta gente bella que nos ha escuchado el día de hoy. Bueno, ha sido un placer haber conversado con ustedes, querido Radio Escucha, si todavía se dice, ¿no? Ese término. Sí, señor. Bueno, porque he tenido oportunidad de expresar algo de lo que yo llamo mi apostolado, es decir, de lo que me he dedicado en los últimos tiempo, así con mayor esfuerzo, es llevar a todo, en todas las instancias, el pensamiento de este gran caraqueño, el caraqueño universal, Francisco de Miranda. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Hoy dedicamos este espacio a la memoria de Sebastián Francisco de Miranda, el caraqueño universal, que visionó el más ambicioso proyecto libertario de nuestra América. Para ello tuvimos como invitado al actor Saúl Figueroa, quien encarna a Miranda en el proyecto de teatro de calle Ruta Histórica Caminos de Libertad. Bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos de corazón que haya sido del agrado de todas y todos. Quienes deseen volver a escuchar este programa pueden hacerlo a través de la página web albaciudad.gob.bb. Y no olviden escucharnos el próximo martes de 1 a 2 por este dial 96.3 FM, el del poder popular. Biblioteca Viva es el programa oficial del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas, que trabaja por y para el pueblo bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, somos Biblioteca Viva, el espacio radial del libro, la lectura y mucho más. Nos vemos. Vámonos con Omar Acedo, Levanta la Cara. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.